Bueno, están pidiendo los vecinos y vecinas que fundamenten los concejales la votación. Que solicitemos reuniones con el ministro de Desarrollo Social, con el secretario, que busquemos una solución en serio. Con el acompañamiento de ellos seguramente va a ser más fácil que nos atiendan, la verdad que a veces no conseguimos la respuesta. Yo calculo que siendo concejales es muy difícil, pero con el acompañamiento de ellos dos que están hoy aquí, y con el pueblo también acompañándonos a los ministerios, buscar una solución a esto, porque una ordenanza, lamentablemente, ojalá, les voy a dar con el corazón, ojalá. Hay un paso. Si no la dejan hablar, pasamos un cuarto intermedio. Bueno, viendo más temas para tratar, las principales críticas son para la concejala Cuyumilla y la concejala del radicalismo. Creo que se va a finalizar la... Invito a la concejala Cruciapia, al concejal Salto y al pabellón nacional. Bueno, se está sacando la sesión de encima, Francioni. La sesión, a ver si nos podemos acercar al sector donde... Estamos en vivo, el Consejo Deliberante votó por mayoría la negación a la emergencia que se había pedido por un año, que permitía la asistencia y la concreta ayuda a los merenderos y comedores en la ciudad de Viedma, que se han multiplicado a lo largo de este año a partir de la crisis que se da con... Bueno, qué explicarte, si ya sabes por qué estamos como estamos, seguramente en tu casa también lo notarás, pero hay que tener la posibilidad de mirar un poquito más allá, porque la cosa no está bien en Viedma, ni en ningún lado del país. Y en este caso había organizaciones que estaban pidiendo al Consejo Deliberante un claro gesto que no lo tuvo y que, bueno, se está cerrando la sesión de esta manera, se está empujando un poco la sesión para que termine de esta manera y habrá que ver cómo es lo que queda ahí, teniendo en cuenta la gran cantidad de vecinos y vecinas que estaban en el lugar muy enojados a partir de lo que fue, lo que escuchaste. Parte de los argumentos, hay más todavía para compartir con vos, donde contaban, exponían y decían claramente lo que sentían. Américo, recuperamos la señal, vamos nomás, dale. Aquí estamos, sí, finalmente no se ha dado el tratamiento a lo que se esperaba, que era la emergencia en alimentaria. Vamos a ver si podemos acercarnos a alguno de los concejales para que nos puedan decir los motivos por los cuales han rechazado. A ver si podemos molestar a la concejala Genoveva Molinari. Los vecinos están pidiendo algunos motivos por los cuales usted ha rechazado el tratamiento y la declaración de la emergencia. La verdad es que la emergencia no iba a solucionar la problemática que hay tienen los vecinos. La emergencia alimentaria fue expresado por los propios concejales cuando se trató la comisión, tanto los concejales Arregui como Diego Santos pidieron que quede en la comisión, no querían tratarlo este año, sabían que no iba a dar una respuesta a este problema, para este problema... Tenemos que reunirnos con los ministerios. Yo solicité una reunión con el Consejo de Educación, con los comedores que están funcionando en las escuelas. Presenté un proyecto para descontarnos el sueldo. La verdad que estamos trabajando y mucho por esta problemática. Me parece que esto tiene un significado eminentemente político. Las presencias que están hoy aquí presentes, además de la gente, lo demuestran. No fueron al Ministerio de Desarrollo Social, no fueron a la Secretaría de Desarrollo Humano, no fueron a la legislatura, vienen al Consejo Deliberante. Obviamente esto tiene un tinte político, lamentablemente sabemos que hay hambre, sabemos que existen los comedores, no lo vamos a negar, no vamos a tapar el sol con la mano. Yo fui la primera en presentar un proyecto que tenía que ver con esto, que es descontarnos el sueldo, y ni los concejales Rusiot me dio dictamen, ni Montesino, perdón, que está en la Comisión de Gobierno, me quisieron dar dictamen a ese proyecto, que era descontarnos el sueldo para aumentar los subsidios. Se aprobó el presupuesto, no cuestionaron una medida del presupuesto de desarrollo humano. Yo me junté con el secretario de Desarrollo Humano y con Hernán Perafán para pedir aumento del presupuesto de desarrollo social. Yo pedí el incremento de los subsidios que hoy se incrementaron en el municipio. Entonces, me parece que si vamos a hacer política, hagámosla, pero no con la gente, señores. Entonces, que la gente que vino hoy en representación y que estuvo hablando... ¿Tiene realmente esa emergencia? Sí, yo la reconozco la emergencia, pero no la vamos a solucionar nosotros con una ordenanza. Somos un consejo deliberante. Nosotros no podemos entregarle subsidios a la gente. Eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo y el Frente para la Victoria votó por el Frente para la Victoria. Votó por unanimidad de esto. ¿Por qué no votaste a favor? ¿Por qué no votaste a favor? ¿Sí? No, ¿por qué? Bueno, ahí hay mucha bronca por parte... de los vecinos y vecinas. La concejala se ha ido y está metido adentro de una de las oficinas mientras conversaba con nosotros. Bueno, claramente hay mucha bronca y mucho enojo por lo que acaba de ocurrir. Walter, ustedes comprenderán cuál es en este momento el clima y la situación. Todos los concejales se han ido. La única que había quedado era la concejala General de Molinari, porque nosotros la detuvimos para consultarle los motivos por los cuales se había negado al tratamiento del tema. Hay mucha bronca. ¿Se metieron a su despacho, digamos, cuando decís se han ido? ¿Cómo, perdón? ¿Se metieron a su despacho cuando decís se han ido? Sí, sí, se han ido al sector concretamente de la presidencia, todos los concejales, que queda en la parte del fondo, ¿no es cierto? ¿Francioni votó en contra, Américo? ¿Cómo, perdón? No te puedo escuchar. ¿Francioni votó en contra? Francioni también votó en contra. La votación fue el acompañamiento de los concejales Diego Santos y Facundo Montesino Darda, de la concejala Evelyn Rousiot y Mariana Regui. El resto de los concejales votó en contra. El presidente del consejo, Mario Francioni, el concejal Leandro Masacchesi y las concejalas del radicalismo, Genoveva Molinari y Paola Castadei, no acompañaron, y la concejala Silvana Cusumilla no acompañó tampoco esta iniciativa, y por eso es que no se ha aprobado finalmente la emergencia alimentaria aquí en Piedema, y claramente se ha visto la división desde el punto de vista político-partidario, al cual hacía mención evidentemente la concejala Genoveva Molinari, pero que, bueno, el trasfondo es y lo urgente es concretamente que se declare ahora la emergencia. A ver, están aquí todavía presentes los referentes de las diversas organizaciones, junto a vecinas y vecinos de diferentes barrios de nuestra ciudad, a la espera de que se le pueda dar tratamiento al tema, pero, bueno, en realidad exigiendo algún tipo de respuesta, pero bueno, me parece que va a ser bastante difícil que hoy pueda haber algún tipo de respuesta, por lo menos en lo inmediato. Así que vamos a informarse aquí algunos minutos, a ver si podemos compartir un poco lo que tienen para decirnos algunos de los referentes de las organizaciones, para que nos puedan dar una impresión de lo que acaba de ocurrir. Claramente hay mucha bronca, claro, mucho enojo. Ahora, así que Francione se había comprometido con las organizaciones a acompañar, o sea que se dio vuelta como una media. Sí, sí, el presidente Cusimo se había comprometido al acompañamiento, bueno, finalmente se rechazó. Uno había generado algún tipo de expectativa, de hecho, cuando se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero bueno, finalmente no se puede, se llegó al tratamiento sobre tablas, pero no se aprobó. Eso es lo que ha ocurrido concretamente. Y desde lo estratégico, me parece que también el hecho de que llegara al debate en la sesión hace que el tema no pueda volver a tratarse durante todo el año próximo. Hay que esperar todo un año legislativo, me parece, para que pueda volver a tratarse en sesión el proyecto. Eso también, desde lo estratégico, es una cuestión a tenerla en cuenta, Walter. Mira vos, eso no lo sabía, eso está, es así. Ahora, digamos, llamando a los referentes de los diferentes comedores y sindicatos para una reunión, aparentemente, con el objetivo de definir los pasos a seguir. Creo que la intención es que pueda hacer una conferencia de prensa para expresar de qué manera o ver de qué forma le va a dar continuidad a esto que acaba de ocurrir aquí en el Consejo Deliberante de la ciudad. Creo que lo que va a ocurrir es una conferencia de prensa. Han sacado los carteles del Consejo Deliberante y están a punto ahora ya de hacer alguna conferencia de prensa para explicar, si se quiere, reclamo. El principal reclamo es que no se han expresado quienes votaron en contra de la iniciativa, por qué motivos han decidido no aprobar y rechazar esta iniciativa, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que ese es el principal planteo. Vamos a ver si podemos compartir entonces lo que va a ser aquí esta improvisada conferencia de prensa. Están ubicados en el sector en donde habitualmente están sentados el presidente del consejo y los secretarios, tanto parlamentario como administrativo están aquí, así que nos vamos a escuchar a Lorena Allen, creo que es quien va a tomar la palabra para que nos pueda decir y contar bueno, qué es lo que están, el son un poco ya lo conocemos, pero creo que el principal planteo y bronca es no conocer por qué no se acompaña esto que es un reclamo genuino de vecinas y de vecinos de nuestra ciudad. Así que bueno, vamos a compartir, están acomodándose, Walter, cada uno de los referentes de las organizaciones, algunos sentados, otros detrás, a la espera de que se dé inicio entonces a la conferencia. Vamos a escuchar si podemos al Lorena Allen, que va a ser quien va a iniciar esta conferencia de prensa. Creo que ahora sí, empieza. Bueno, creo que los buenos días está de más decirlo. La verdad que en esta mañana nos hemos llevado lo que no esperábamos. La verdad que teníamos toda la confianza de que la ley de emergencia alimentaria se aprobara por cada uno de los concejales, que no importara el partido, sino que lo que importara, lo que era importante era la emergencia de la alimentación que queremos hoy para los comedores y para las familias que tenemos en los barrios. Se ha desaprobado, la verdad que no tuvimos todos los votos a favor que necesitábamos, pero bueno, esto creo que nos da también la fuerza para seguir peleando. No nos vamos a detener, no nos vamos a conformar con este no, vamos a seguir peleando, vamos a volver en febrero, donde estén todos nuevamente, lo vamos a volver a presentar, porque vamos a creer y creemos que el año que viene los merenderos y los comedores van a ser todavía muchísimo más complicados. En esta mañana también poder quedar con todas las organizaciones, poder armar una mesa social con cada uno de los referentes, que podamos empezar a trabajar con más fuerza y unidad todos estos proyectos y estas peleas que venimos dando. Queremos denunciar también que estos votos también han sido mandados por el señor Fulke, por el intendente, porque creo que si no hubiesen dado alguna respuesta, y creo que la respuesta dijo todo. Nos vamos a mover, vamos a seguir movilizándonos, nos volveremos a encontrar en la municipalidad de Viedma haciendo este reclamo, que el intendente pueda dar la cara, y creemos de que la pelea recién comienza, que no hemos perdido, que si no fue recién una primera batalla y le vamos a dar pelea a una segunda, porque estamos preparados para salir a bancarnos, porque sabemos que verdaderamente la necesidad está en cada uno de los barrios. Y bueno, que ese 2019 no va a ser tan feliz para todos. Creíamos poder cerrar un 2018 con esperanza, con esta ley de emergencia que era tan importante para nosotros, que hoy nos hacemos cargo de los comedores y merenderos de la ciudad, sabiendo de que Fulke no hace nada por los barrios porque directamente ni los reconoce. El señor intendente se hace cargo solamente de las partes que le conviene, así como del bulevar para adentro, y lamentablemente los barrios están siendo olvidados. Tenemos un intendente ausente dentro de los barrios. No queremos más a ese intendente, queremos un nuevo intendente en el 2019. Pulque, la verdad que acá estamos todos bastante enojaditos con usted, así que espero que nos pueda recibir en el municipio, porque la verdad que no nos vamos a quedar callados, vamos a salir nuevamente a la calle con cada uno de los compañeros que hoy acá se hicieron presentes. Y la verdad que es lamentable que los concejales no hayan dado la cara, ¿no? Que se hayan callado, que hayan votado en contra de esta ley que es tan importante como la alimentación, y que se hayan hecho bien los boludos. Hoy más de uno se ganó un enemigo. La compañera Silvana Cuyumilla, que tanto uno, o por lo menos de mi parte, siempre estuvo acompañándonos a nuestro merendero, a nuestro comedor, hoy no nos dijo ni una sola palabra, solo que nos votó en contra. Y eso, más allá de que haya sido el tema de la ley personalmente, también fue una traición para mí, para la organización, porque más de una vez laburamos en conjunto. El señor Massachesi también, ¿cuántas veces ha ido a la cancha de fútbol a querer ir a llevar una bolsa de caramelo? Muchas veces nos prometió y creemos que que la verdad que sabíamos que no iba a cumplir. Muchas veces nos prometió muchas cosas dentro del comedor y nunca cumplió. Es un traidor igual que los demás. Y de las otras dos concejales que no dieron una palabra, que la verdad ni las conozco, la he visto sentada ahí solamente argumentando y hablando. Pero bueno, la verdad que también dejan mucho que desear. Queremos concejales nuevos que verdaderamente se pongan en el pueblo, en la gente del pueblo. Que tomen el compromiso. Yo creo que cada uno de los que hoy estuvo acá y dio esas manos en contra se ha llevado una buena sorpresa. Pero aquí tenemos, hoy dieron la cara, hoy se demostró la gente que son, los compañeros que creíamos que eran y no lo son, verdaderamente se han dado vuelta por el compromiso que ellos tienen, por su bolsillo o por su ideología política, y la verdad que para nosotros no es conveniente en nada. Así que, compañeros, vamos por las otras leyes, queremos un lugar de adicciones para nuestros pibes, queremos la ley del RENAVAP, queremos la ley de emergencia alimentaria, queremos un centro de agricultura familiar y vamos por todas esas leyes. Esta es una de las primeras leyes con las que hemos salido a pelear. La verdad que, bueno, no nos favoreció, pero no nos vamos a quedar tranquilos. Hoy somos un equipo bastante grande, el cual vamos a salir a pelear por todas las necesidades de nuestra gente, de nuestros barrios, de nuestros merenderos. Y la verdad que los sigo invitando a que puedan llevar sus donaciones a los merenderos, ya que hoy la ley fue desfavorable. Y cada uno de aquellos que siempre se acerca, le damos las gracias. Gracias a ustedes, gracias a cada uno de los que hoy se acerca a llevar un kilo de leche, un pedazo de pan o algo de comida. Hoy el merendero se ha sostenido gracias a cada uno de ustedes. Y seguimos pidiéndole que, bueno, que nos sigan colaborando, que sigan ayudándonos, que tenemos, ustedes más que nunca hoy saben que tenemos un estado ausente, que no nos ayuda con nada y que todo el laburo que llevamos lo llevamos las organizaciones sociales y cada uno de los que hoy nos dan una mano. Así que esperemos, nada, no hay nada que festejar, queremos un 2019 con nueva esperanza, y bueno, la verdad que sin más palabras, compañeros. Gracias. Muy bien, la palabra de Lavina Alan, entonces, allí expresando los sentimientos de cada una de las vecinas y vecinas referente de las organizaciones, claramente el enojo por la falta de explicación a cada una de las votaciones, fundamentalmente en contra, ¿no?, que se han dado. A ver ahí. Bueno, ahí también la consigna clara respecto de cuál es el reclamo y cuáles son los planteos que se están llevando adelante. Sí. Continúa Atilio es ahora el que está haciendo uso de la palabra. Vamos a escucharlo, Atilio, del merendero haciendo patria. Fuerza, voluntad y unión entre nosotros, compañeros, podemos llegar a lograr muchas cosas, en la calle, acá y en cualquier lado. También damos gracias a todas las donaciones, porque gracias a la donación del pueblo, los comedores siguen funcionando, porque el gobierno no existe y no va a existir nunca. Ustedes ya lo vieron hoy, nos votaron en contra de una ley de emergencia social que estamos pidiendo, nos dejaron en nada, con tristeza, pero a la vez nos da fuerza para seguir luchando, y nada, tenemos que juntarnos y hacer un plan de lucha para seguir continuando con esta lucha, que vamos a ganarla. Nada más por hoy. Bien, la palabra de Atilio García, del merendero haciendo patria. Ahora, del merendero del Hotel Sil, vamos a escuchar a Gabriela Quintero. Agregar que nosotros fuimos muy claros ante todos ustedes, que son el pueblo. Fuimos muy claros con nuestros argumentos, cada cual de los merenderos argumentamos nuestra situación, lo que estamos atravesando. Esto claramente es una política nacional que viene bajando, es una línea que se le viene bajando de hambre, de miseria y para ser sometido cada vez más. Si esta ley no se votó y además que no se votó, no se dio un argumento, es porque es como ellos dicen, si no hay pan que haya circo. Hoy realmente dieron un circo tremendo, una vergüenza, son unos hipócritas. La verdad, unos hipócritas, porque nosotros dimos nuestro argumento y se escondieron como una rata. Nosotros les pedimos que a la gente solidaria que nos apoye, que nos acompañe, porque nos sostenemos solamente esto. Y cada día recuerden que este 2019 no va a ser mejor como ellos dicen. La felicidad, la revolución de la alegría es para ellos, para los que tienen, no para nosotros. Para nosotros es tristeza. Esto es una vergüenza. La verdad es que nos vamos muy dolidos. emergencia alimentaria. Estamos hablando de poder comprarnos zapatillas, de poder comprarnos ropa, bienes de lujo. Estamos hablando de poder comprar comida. Y son cuatro concejales que dicen que tienen corazón y no tienen corazón. No tienen ni siquiera razonamiento. Porque no se puede votar en contra del hambre. No se puede votar en contra de la justicia social. Eso es una vergüenza. Eso es una política nacional que viene bajando de la mano de Macri al intendente Fulque y al gobernador Beretiné, que está junto con ellos. Nosotros vamos a seguir dando pelea. Así que muchas gracias a todos ustedes, compañeros. El mejor comedor. El mejor comedor. El mejor comedor. El mejor comedor. El mejor comedor. Es el mejor comedor, el mejor que hay en la casa. Ese es el mejor comedor, el mejor que se da en el hogar, en el abrigo de la familia. Ese es el comedor que todos queremos, el de nuestras casas, que podamos comer todos los días. Gracias. Bueno, la palabra de Gabriela Quintero, también aquí presente del comedor López Silva, con mucha bronca respecto de lo que acaba de ocurrir recién en la sesión del Consejo Deliberante de Viedma, y no es para menos claramente, porque bueno, había alguna expectativa luego de que se aprobara el tratamiento sobre tablas, de que se dieran vuelta algunas intenciones previas, pero bueno, finalmente esto no ocurrió. Si bien se dio vuelta alguna intención previa, fue la del propio presidente del Consejo Deliberante, Mario Francioni, que había anticipado su acompañamiento y finalmente no fue así. Así que bueno, ahí el planteo de las organizaciones creo que ha quedado más que claro, Walter. Sí, ahora va a estar bueno, todo lo que va a quedar tiene que ver con qué argumentos. Lo de Francioni es llamativo porque delante de todos la semana pasada, yo voy a acompañar, dijo, y hoy levantó la mano en contra. O sea, la verdad que es llamativo. Sí. Pero tiene que haber ocurrido algo en el medio, capaz que lo llamó el papá senador y le dijo votar. Sí, aparentemente ha ocurrido algo en el medio que hizo que esto se llevara y se resolviera de esta manera, no sin el acompañamiento de la mayoría de los concejales. Recordemos que se necesitaban 6 votos, claro, igual no hubiese llegado, claro. Los cuales obtuvieron únicamente 4 y 5 votaron por la negativa a esta iniciativa. Ha ingresado la policía, está custodiando lo que es la puerta de ingreso a la presidencia, en donde se han metido todos los concejales, salvo aquellos que han acompañado el proyecto. El resto está encerrado en ese lugar con la custodia policial, y también hay efectivos policiales en la puerta de ingreso al Consejo Deliberante de la ciudad, tanto personal masculino como femenino, que están aquí custodiando a los concejales por las decisiones que han tomado concretamente, ¿no? Y que tienen que ver no acompañar este reclamo claro y concreto que han dado desde las organizaciones, y sin argumentar o dando argumentos bastante poco sólidos de por qué no se acompañó este reclamo, que no es un reclamo único aquí en Viedma, sino que se viene replicando en diferentes puntos del país. De hecho, a nivel nacional hubo muchas movilizaciones que se han realizado desde la CETEP reclamando la emergencia alimentaria en el ámbito nacional, y como marcaban una de las referentes de las organizaciones en San Antonio, este hace pocos días se sancionó también la emergencia alimentaria por 2 años. Así que bueno, estaremos aquí. Han quedado algunos vecinos y vecinas, en su mayoría referentes de las organizaciones, que están siendo abrazados y saludados. Hay mucha emoción ahora por lo que acaba de ocurrir, y bueno, no es para menos. Así que bueno, Walter, no sé si querés que sigamos. No, está claro el panorama. Lo único que me queda ahí como imagen, bueno, es saber si efectivamente el tratamiento de ahora ya le prohíbe el tratamiento para el año que viene, lo cual a mí me daría mucha bronquita, porque si se dio el tratamiento por unanimidad, creo que los concejales sabían el reglamento, supongo que sí, que lo recontra saben, entonces lo que estaban haciendo también era negando la posibilidad de un debate para el próximo año. ¿Qué puede ocurrir también? Vamos a consultarlo ahora en un ratito. Dale. Con alguno de los concejales para que nos pueda aclarar la parte desde lo administrativo, desde lo administrativo-legislativo, digamos, que creo que entendemos puede llegar a ocurrir. A ver si necesitamos alguna de los concejales para que nos pueda dar alguna predicción respecto a esto. No sé si nos va a poder... estamos analizando la situación desde lo legislativo, administrativo. ¿Se ha dado tratamiento en este año? ¿Es posible que el año que viene se vuelva a tratar o ya esta posibilidad no se da porque ya se le ha dado tratamiento ahora? No, es posible que se vuelva a presentar el año que viene. La reglamentación es que no se puede, cuando se rechaza, no se puede tratar en el mismo periodo legislativo. Hoy está terminando el periodo legislativo de este año, desde el 2018. En el 2019 inicia un nuevo periodo legislativo, así que se puede volver a presentar el proyecto y se puede volver a tratar el proyecto, y de hecho es un poco lo que estamos hablando con los compañeros y compañeras, lo que decía Lorena recién en la conferencia de prensa, el armado de una mesa con las organizaciones sindicales, con los movimientos sociales, que se piense como una instancia de trabajo conjunto que va mucho más allá de lo que pasó hoy, ¿no? Claramente. Conversábamos con la concejala Genoveva Molinari y ella calificó de una decisión o de un acto que tiene que ver con lo político partidario lo que acaba de ocurrir. A mí me parecen tristísimas un montón de las cosas que pasaron hoy acá. Ya es triste que estemos hablando de una emergencia alimentaria, eso está claro y lo dejaron claro las compañeras que hicieron uso de la palabra. A nadie le gusta ir a comer a un comedor, a nadie le gusta estar pidiendo comida, entonces digo, pensar que esto es un movimiento político, la verdad que es triste también, pero lo que a mí me preocupa, me indigna y me parece triste también es que los concejales, como vos la nombrás a la concejal Molinari, que evidentemente dio después notas a los medios, no dio las explicaciones correspondientes en el marco de la sesión, ¿no? Votaron un proyecto en contra a los 5 concejales cuando estaba el consejo lleno de movimientos sociales, de familias de la ciudad de Viedma, esperando una explicación. Entonces, mínimo, digo, si vos estás tan convencido, yo no soy quien para decirle a nadie cómo tiene que votar, cada uno de los concejales vota a criterio y en función de los argumentos que tiene, o uno pretende y espera que vote en función de los argumentos que tiene. Entonces, digo, si hay 5 concejales que votaron en contra, es porque entienden que no hay una emergencia alimentaria en Viedma. Bueno, me gustaría escucharlo. Me hubiera gustado escucharlo, me parece que es una situación de falta de respeto a todas las personas que se acercaron hoy al Consejo Deliberante, que tomaron la palabra, que nos dieron las explicaciones, que esperaban ser escuchados y ser respondidos también, y eso hoy no pasó, y la verdad que me parece que es lo más triste que pasó hoy en la sesión, que no hayan sido capaces, por una situación de respeto por lo menos, a alguno de los 5 concejales que votaron en contra, dar los argumentos de por qué ellos entienden que hoy no estamos en emergencia alimentaria. Si tienen los argumentos, buenísimo, hubiera estado bueno que los digan y que los escuchen. Cuando se vota así, sin abrir la boca, sin hacer ningún tipo de mención a nada, y después se encierran en una oficina, la verdad que no entiendo de dónde sale ese voto, con qué argumentos están votando en contra. Me preocupa y fue una de las cosas que más me preocupó de la sesión, que más molestó y que genera indignación y que genera también la respuesta de la gente, ¿no? Uno dice, bueno, no sean violentos. Violencia es un montón de cosas. Violencia es el hambre que estamos pasando las familias acá también, y violencia también es que no den una respuesta, que no den explicaciones. Esa es una situación violenta también. Me parece que es complicado. Una lectura que se puede hacer rápidamente, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, es que se aprobó la votación del tema sobre tablas para poder desarrollar la sesión con normalidad, digamos. Sí, eso también es algo para analizar. Yo pensé que no pasaba en la primera instancia, porque esto claro. También sabíamos cuál era el acompañamiento previo, ¿no? Los concejales que firmamos el proyecto, los concejales que estuvieron acá en el recinto recibiéndolos la semana pasada, porque también se habían movilizado con una olla popular, los recibimos en el recinto. De hecho, el presidente del Consejo Deliberante manifestó públicamente en esa reunión, ustedes estaban en ese espacio y se comprometió públicamente a acompañar, que estaba de acuerdo con todo lo que había sido planteado y fue uno de los que votó en contra sin argumentar por qué este cambio, ¿no?, de posicionamiento. Pero bueno, sí puede ser que haya tenido que ver con esto, claramente. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, la concejala Mariana Arregui del Socialismo. Aquí también dando su impresión respecto de lo que acaba de ocurrir. Son los únicos los que han quedado aquí quienes acompañaron el proyecto. Concejal Diego Santos, Mariana Regui, claro. Evelyn Rousiot. El resto no está aquí en el recinto. El otro concejal es Facundo Montesino Darda. No lo veo ahora por aquí, pero recién estaba dando vueltas. Molinari, pero bueno, la aprobación, entiendo, sí. La lectura que se puede hacer es que se aprobó sobre tablas el tratamiento del tema para poder desarrollar la sesión con tranquilidad y finalizar el año legislativo, y luego como último tema se le dio, y por ese mismo motivo entiendo yo, se rechazaron las otras dos iniciativas sobre tablas, porque si no se tendría que darle continuidad a los otros dos tratamientos sobre tablas. Por eso un solo tema quedó para ser tratado sobre tablas, porque sabían que se iba a trabar allí. Sí, una falta de respeto también para el papá de Mario Tocomás. Pero una cosita me quedó, porque Molinari te tiró con la munición de que se hubiesen acordado cuando se votó el presupuesto, y me parece que estaba bueno saber qué diría en este caso Arregui sobre por qué en el presupuesto no se pidió una partida especial para lo que es comedores en la parte de desarrollo social. Molinari tiró por ese lado. Pero bueno. Sí, hizo referencia a la cuestión del presupuesto, sí, de que no se hizo ninguna mención al respecto durante la discusión que se dio en la sesión anterior. Claro, por eso. Sí. Ay, Dios. Yo creo que en algún punto está esto, ¿no? Lo político partidario, mezquindades y un montón de cosas que juegan en el medio. Lo único, lo concreto y lo real es el hambre que están pasando muchos vecinos y vecinas de la ciudad. Tal cual. Las familias que están, que hoy van a ir seguramente al comedor o al merendero de cada uno de los barrios, ¿no? Es así. Independientemente de la discusión que se pueda dar desde lo político partidario de cara a lo que va a ser el año 2019 en lo que tiene que ver con lo netamente electoral. Así que bueno, cerramos desde aquí, Walter. Dale, cerramos y en un ratito te espero por acá para charlar con la mirada que vos podés tener, porque muchas veces lo gestual nos ayuda a dimensionar mucho más que lo verbal mismo. Yo vi o pude ver de ratitos la emoción que generaban las palabras de quienes iban haciendo la intervención y el argumento por qué la emergencia, que después no se coincidió con la votación o la levantada de mano que ocurrió a la hora de votar. Pero en un rato volvemos y ya desde Farco nos están pidiendo un informe, así que seguramente te van a estar llamando, Américo. Abrazo grande. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.